Érase una vez un gozo que se llamaba los camarones. Era un animal enorme, marrón, musculoso, peludo y con orejas gigantes. La Jomavenu tenía cosas buenas. Era valiente e inteligente, pero era un poco protestón y le encantaba comer. La Jomavenu vivía en un desierto. Le gustaba porque vivía muchas personas para cazarlas y comérselas. Un día se entera de un concurso al que se quiere presentar y se marcha. Nuestro amigo estaba muy cansado del viaje y se las arregla para conseguir un coche. Y llega a su destino y gana el concurso por haber sido el primero en comerse una pata de cerdo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, desde aquí sale un cohete. Vale.